Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Amigas, amigos, muy buenos días, señoras, señores. ¿Cómo están ustedes? Bueno, empezamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Y lo hago con muchísimo afecto, con mucho respeto para todas y todos ustedes quienes mañana siguen mi programa. Un abrazo, como siempre, gracias a Andrés Viracocha, su trabajo, su voluntad, su entereza para asumir los retos, su actitud siempre positiva, y gracias por ser parte de mi programa. 9:01 a.m, amigas, amigos, y pues este día de hoy, martes, ya martes 5 de agosto, la celebración de la Casa de la Cultura, pues, sigue por lo alto con distintas, con múltiples actividades, amigas, amigos, y pues para el día de hoy, martes ya el calendario está pues listo, el martes 5 a las 11 de la mañana, una biblioteca viva, es el acercamiento a la Tifloteca, la biblioteca para no videntes, aquí en nuestra Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, a las 15 horas mimo, historias, homenajes a los empleados de la Casa de la Cultura y al público que nos habita, esto será en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 16 horas, una tarde coral y musical de la Academia Musicarte, también en la sala Demetrio Aguilera Malta. Y a las 5 de la tarde, la inauguración del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Inventores de Metáfora. Esto será en los exteriores y vestíbulos y espacios de la casona. Entonces, miren ustedes, como les anunciaba hace un momento, tenemos mucho en qué participar en estos días de celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Vamos a escuchar a continuación, y de esta manera abrimos nuestro programa, Sabina, y nos dieron las 10, las 11, bueno, vamos a escuchar. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.

contará con la participación de 70 artesanas, artesanos también, independientes, asociados y como parte de talleres, para ofrecer al público la posibilidad de encontrar productos que son considerados piezas únicas, ¿no? Son piezas creadas realmente desde la sensibilidad humana, desde la inquietud, desde su manera de ver el mundo, diferentes maneras. Entonces, dentro de esta feria artesanal, de esta feria de arte urbano que se presentará el día sábado, pues usted puede encontrar joyas de plata, batiks, lámparas de papel reciclado, juguetes en madera, esculturas, relieves en arcilla, joyería textil, reciclados en lana, trapo, artículos de madera también. Habrán artículos y piezas de arte realizadas con piedra, con metal, fibras naturales, artificiales, ropa natural y andina, figuras en felpa, en fieltro, por otro lado igual zapatos pintados a mano, cereales integrales, conservas alimenticias, chocolate orgánico, productos en cuero, artes ecológicas. Miren, tanto y tanto que ofrecer en esta Feria de Arte Urbano el día sábado 9 de agosto, dentro de la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, amigas y amigos, esta feria permanecerá abierta para todo el público desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la parte exterior del Área de la Mujer y del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, invite a sus amigas, amigos, a sus familiares y pues usted quiere esa pieza única, la va a encontrar aquí en la Feria Artesanal, en la Feria de Arte Urbano, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:15, amigas, amigos. Hace algunos días ya habíamos recibido con mucha alegría esta invitación por parte de la señora embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, la señora Maribel Santa María Mamaní. Pues ella nos invita el día de mañana a este aniversario de la Fundación de Bolivia, se entregará una ofrenda floral, y este es un acto protocolario por el 189 aniversario de la Fundación de Bolivia. Se hará en el Parque de la Alameda, en Monumento a Simón Bolívar, el miércoles 6 de agosto a las 11 de la mañana. Esperamos confirmar nuestra presencia en este acto tan importante para el pueblo, para la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. 9:15, amigas y amigas, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Uno de los talleres que nos han pedido mucho y alguna información al respecto ha sido precisamente el que tiene que ver con literatura, con escritura y poesía. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión también, pues está ya la sede de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. El ingreso es por la sala de Metro Aguilera Malta. Y las inscripciones ya están abiertas. ¿Usted quiere aprender a escribir bien? Pues contáctese con el 09-87-86-14-19. 09-87-86-14-19. Este es el teléfono de la sede de Escritores del Ecuador. Por otro lado, miren ustedes, Albert Camus ya decía, ¿no? Los que escriben con claridad tienen lectores. Los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Miren ustedes. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, se fundó en 1944. Y con una historia realmente importante para las letras, para el arte del Ecuador. Entonces, la tragedia que significó para Ecuador la firma del Tratado de Río de Janeiro en 1942 produjo en nuestro país un clima de desconcierto, de derrotismo. Y claro, se hacía necesario volver a tener patria, reconstruir la nación, fortalecer el espíritu de los ecuatorianos. Y la respuesta la dio Benjamín Carrión con sus cartas al Ecuador y con la creación de la cultura ecuatoriana, como formas de afianzar la vocación de cultura, de libertad de nuestro pueblo, cimentar de nuevo a la grandeza de la nación pequeña y aumentar la vitalidad del sauce podado. Fue en agosto de 1944, en el último día de la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, que fue expedido el decreto de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo artículo primero dice: «Créase con sede en la capital de la República la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el carácter de instituto director y ordenador de las actividades científicas, de las actividades artísticas nacionales, y con la misión de prestar apoyo efectivo, espiritual y material a la obra de la cultura de nuestro país». El primer directorio, amigas, amigos, en esta entidad, en la Casa de la Cultura, estuvo formado junto con Benjamín Carrión por las más importantes personalidades del mundo cultural de entonces. Nos referimos a Alfredo Pareja Guerrero, Alfredo Pérez Guerrero, perdón, Abel Romeo Castillo, Leopoldo Benítez Vinuesa, Jacinto Gijón y Caamaño, Aurelio Espinosa Poli, de Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera, Jorge Icaza y Eduardo Kingman, entre otros. Desde el inicio, nuestra casa se dedicó a la labor de robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y destino de la patria por medio de la difusión amplia de los valores principales del pensamiento ecuatoriano. También aprovechar la cultura extranjera, invitando a personajes rectores de la cultura universal o continental para dictar conferencias, para realizar exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, demostraciones científicas y divulgaciones técnicas. Nuestra casa, amigas, amigos, donde se expresan todas las culturas, ha acogido intelectuales y artistas ecuatorianos tan significativos como César Dávila Andrade, Segundo Luis Moreno, Galo Galecio, Osvaldo Guayasamín, Jorge Carrera Andrade, Diógenes Paredes, Pío Jaramillo Alvarado, José Enrique Guerrero, Eduardo Kingman, Jorge Icaza, Osvaldo Viteri, Pedro Jorge Vera, Jorge Enrique Adum y tantos otros. Entre los extranjeros estuvieron, pues, miren ustedes, con nosotros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues Arnold Toynbee, León Felipe, Jean Chandler, Oscar Vargas Romero, Ernesto Jancó, Paulo de Carvalho Neto, José Saramago, Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, Waldo Frank, Paul Rivet, Pasteur, Piedad Paredes, Nela Martínez, Alicia Llanes, Alba Calderón, y si tendríamos que enumerar, pues nos faltarían hojas para decir todos los ilustres personajes que han visitado y han sido parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las manifestaciones artísticas han tenido y tienen su espacio en la Casa de la Cultura, que ahora está presente con sus núcleos en todas las provincias del país y con muchas extensiones cantonales. Pese a todos los avatares, a los intentos por ahogarla económicamente o clausurarla, a los altibajos administrativos o políticos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, está cumpliendo ya sus 70 años como referente obligatorio del quehacer cultural de nuestra patria, y son sus logros y resultados los que la enaltecen y también justifican su presencia en la vida del país. Nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada en 1944, celebra ahora sus 70 años y para ello, pues, ha preparado múltiples eventos con la participación de ciudadanas, ciudadanos, artistas, gestores culturales, pensadores, libres pensadores de toda nuestra región que se hacen presente acá en nuestras instalaciones para decirnos: la casa debe estar presente. Y pues la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue creada también, miren ustedes, el primero de mayo, en 1949, en la frecuencia 940 de amplitud modulada, es decir, AM, bajo la presidencia de Pío Jaramillo Alvarado y la dirección de Luis Ayora, como un medio de comunicación de difusión cultural dentro del Ecuador, dentro del país, y para preservar los valores ecuatorianos ante el mundo. Para eso fue creada la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1949, el primero de mayo de 1949, con la frecuencia 940, que es la que hasta hoy tenemos en amplitud modulada, en AM. Y pues, miren ustedes, la Radio de la Casa de la Cultura fue una de las primeras radios de Quito, y por consiguiente, pues la escuela de muchos de los radiodifusores actuales. Es además referente en la ciudad de Quito en la medida de que promueve la participación de audiencia, el derecho de los ciudadanos a la comunicación, y se sustenta en un equipo de trabajo comprometido con programaciones de calidad. Y entonces, pues, actualmente tramita ya su paso a la frecuencia modulada. Esperemos que esa sea una realidad y que pronto podamos disfrutar y celebrar juntos, ¿no?, de esta transición de la AM a la FM. La Radio de la Casa de la Cultura, amigas, amigos, es la primera radio pública cultural del país. 9 de la mañana con 25 minutos, hora de Ecuador. Tenemos acá un tema que en lo personal realmente me parece tan emblemático, tan profundo. Miren ustedes, hoy mismo, en estos días, ¿cuánto se ha hablado de la migración? ¿Cuánto se habla realmente de niños, de familias enteras migrando de un país a otro en busca de mejores días, ¿no? En busca, en muchas ocasiones, de ese sueño que ya se lo ha denominado el sueño americano, desde hace mucho tiempo. En días pasados, realmente el mundo contemplaba admirado, herido, alterado, preocupado, ¿no?, solidario por esta avalancha de niños y de niñas, adolescentes, en otros casos, pues a gente adulta también, que no ha parado de llegar de cualquier forma, cruzando desiertos, arriesgando su vida realmente para cumplir estos sueños. Es un tema que debe preocuparnos, debe hacernos reflexionar, pensar realmente, ¿vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena dejar a nuestras familias y partir para allá, pues, a esa conquista, sabiendo que a lo mejor solo está en nuestro sueño hacerlo, ¿no? Lila Downs, precisamente en homenaje a aquellas personas que mueren cruzando las fronteras en busca de aquellos sueños, escribió este tema llamado Dignificada. Yo les pido, escuchemos lo que tiene que decir este tema. Dignificada es un homenaje sobre todo a las mujeres que tienen que pasar toda clase de abusos, toda clase realmente de penas para conseguir estos sueños a favor de sus niños, de sus niñas, de su familia, ¿no? En este caso, la canción, este canto, también nos cuenta de que esta mujer que intenta hacer esto no lo logra y muere cruzando la frontera. Este es un llamado también a la reflexión, un llamado a la solidaridad y un llamado a que veamos la vida con otros ojos. No todo es dinero, ¿no? Hay otros valores también que podemos alimentar. Ahí está, Dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña

Polución Sonora. Martes de Margarita. Radio Casa de la Cultura. Y Ultramotora Radio Online. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 33 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Qué alegría precisamente abríamos nuestro programa el día de hoy, comentándoles, invitándoles a ustedes también a la Feria de Arte Urbano de la Casa de la Cultura. Es la tercera Feria de Arte Urbano, ya está realmente institucionalizado esto, y gracias al trabajo realmente del Área de la Mujer, y a la cabeza Mónica López, que nos acompaña este día. Moni, gracias por venir, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Y pues tenemos acá a dos artesanos, se trata de Gloria Pérez, una artesana y amiga de esta casa desde hace muchos años, con una tenacidad bárbara en su trabajo, y Diego Vaca, de Ciclo Vitro. Bienvenido, Diego, Gloria. Gracias, gracias por estar en su casa, ¿no? Buenos días, Moniquita. A ver, cuéntanos, ya la tercera feria, esta es la tercera edición. Así es, buenos días, Bachita, amigos, buenos días. Gracias por la invitación a ti. Y sí, en realidad esta es la tercera feria, comenzamos ya hace bastante tiempo, no han sido regulares como nos hubiera gustado por diferentes aspectos. Situaciones de tipo económico sobre todo nos han impedido hacerlas en forma regular, pero para este año las hemos hecho. Esta es lo que va del año, es la segunda, digamos, por eso se constituye ya en la tercera feria. Y sí, un trabajo muy interesante, muy lindo, porque hay un gran número de artesanos, artistas, diría yo, en lo que arte urbano se refiere, y eso es encantador realmente, ver tantas cosas realmente interesantes, creativas, productos únicos, diría yo, y por ello es que personalmente considero que hay que darles un espacio siempre, hay que darles un espacio, que ya que es importante todas las cosas que cada uno de los participantes en esta feria van a presentar. Qué bueno que así sea. Amigas, amigos, nosotros insistimos en esta invitación el día sábado, pues la Casa de la Cultura realmente está en lo más alto de la celebración, ¿no?, de sus 70 años, y les invitamos a todas y todos a que vengan acá a su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sea parte realmente de estos eventos. Uno de los principales eventos también de estos 70 años es esta tercera Feria de Arte Urbano. Gloria. Hola. Un abrazo. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo están esos ánimos? Bien, bien, ahí trabajando en el arte y la artesanía. Ya preparándonos, ya con todo listo para la tercera Feria de Arte Urbano que bueno, organiza el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura, a cargo de Mónica López, que está aquí presente. Bueno, lo que quisiera decir un poco, que me parece súper lindo y muy importante que el Área de la Mujer dé apertura a esta nueva ola de artesanos y de artistas plásticos convertidos en artesanos, diseñadores convertidos en artesanos, por el tema de la innovación, tanto en el diseño como en los materiales que se está ocupando, y que todos los artesanos están trabajando en eso. Esta Feria de Arte Urbano, justo es como su nombre lo indica, no es, ya no es algunos sí, pero ya no es, digamos, totalmente tradicional, ¿no es cierto? Como dije antes, es el tema de la innovación en el diseño de las artesanías. Es algo en lo que muchas personas, artistas, artesanos, diseñadores están trabajando, y el tener un espacio, una vitrina donde se pueda mostrar a lo largo del año es muy importante, realmente. Claro que sí. Es muy importante para todos. Y el tema del reciclaje me parece también uno de los temas importantísimos, porque además no es solamente construir artesanías por hacer, construir o hacerlas, o tallar esto o tallar el otro, es el fondo, tiene un sentido esto, ¿no? Es también decir, estamos a favor de un planeta sano, de un planeta que a los seres humanos nos proporcione otro estilo de vida, ¿cierto? ¿Es así? Hola, buenos días. Mi nombre es Diego, yo soy de Ciclovitro y justamente yo trabajo con vidrio reciclado. Es parte de nuestra responsabilidad social en que nuestros emprendimientos cuiden el planeta. Sí, es también importante darle una segunda oportunidad a los materiales que la gente comúnmente desecha. Entonces, para nosotros es importante eso, el reciclaje. Y bueno, y aparte de eso, el diseño contemporáneo, el no hacer lo tradicional, sino siempre buscando nuevas formas de darle uso a las cosas. Hablan de piezas únicas, por ejemplo. Y eso tiene un valor agregado, ¿no? Es decir, una pieza única, y los seres humanos un poco somos eso, queremos esto para mí nomás, es decir, que esté solo en mi casa, que no me encuentre en ningún otro lugar, y pues eso tiene que ver también con nuevas corrientes, ¿no?, dentro del arte. Sí, por ejemplo, en mi caso, el mayor número de pedidos son cosas personalizadas. La gente ya no quiere lo que está en la foto que... comúnmente yo pongo en Facebook las fotos de mis trabajos. La gente no quiere eso, la gente quiere algo más personalizado. Entonces hay que hacerlo, porque la gente siempre busca algo diferente. Hablemos de precios. ¿Recuerdas hace algún tiempito hablábamos en una entrevista contigo, Gloria, esto del precio justo? Contemos un poquito a nuestro público, ¿de qué se trata cuando hablamos de precio justo? Bueno, los artesanos y los artistas plásticos cuando realizan una obra, bueno, yo no diría que el precio en realidad es realmente justo, ¿no? Porque la persona pone ahí todo su cariño, no solamente las horas que pasó haciéndolo, sino claro. Y el diseño y además el concepto. Porque casi todas las obras, digamos, de diseño contemporáneo, como decía el compañero, vienen de un proceso de elaboración que es complejo. Entonces, si realmente el precio debería ser muchísimo más alto de lo que realmente es en la oferta en el mercado. Yo pienso que los precios son muy razonables y hasta yo diría económicos. Pero esto yo pienso que tiene que ver más por el tema de esta cuestión, que las personas que vamos a estar, por ejemplo, en esta feria, somos nosotros mismos somos los emprendedores, los que confeccionamos la artesanía, y nosotros mismos somos los que ofrecemos. No hay un intermediario. Entonces, en el momento que la persona está comprando directamente como si hubiera ido a visitar, o si me hubiera ido a visitar a mí o a Diego en su propio taller. Claro que sí. ¿No? Entonces, eso es una gran ventaja para el comprador, ¿no? Porque si no, de otra forma, digamos, tendrían que llegar a este tipo de artesanías a través de casas artesanales, negocios, qué sé yo, que obviamente tienen que tener un porcentaje de ganancia, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, yo sí recomiendo que la gente venga a esta feria y va a encontrar los precios más económicos, porque están directamente con el productor. Esta mañana nos acompañan Diego Vaca, de Ciclovitro, Gloria Pérez, una conocida artesana en nuestro medio, y pues, perdónenme, la promotora, la responsable de todo esto, ¿no?, que es Mónica López. Ciertamente, armar una feria es tremenda responsabilidad, no es fácil, coordinarla no es fácil, y a lo mejor se logra una feria, pero realmente tener ya tres ferias seguidas, eso ya tiene un mérito importantísimo. Felicitaciones al área de la mujer, felicitaciones a nuestras compañeras, muy en especial a Mónica, que sabemos su empeño, su tenacidad para hacer las cosas. Es que no hay otra forma, ¿no es cierto? Así es, Bachita, realmente nos propusimos desde hace ya bastante tiempo, como decía, el realizar una actividad de esta naturaleza. Sí ha sido bastante fuerte, de muchísimas horas de destinar para convocar, ¿no? Porque también es un poco complicado. Siempre se generan dudas, siempre se generan ciertas inquietudes de si internamente incluso, ¿no es cierto? Es el hecho de mencionar arte urbano ya implica muchas cosas, muchos conceptos al respecto. Y tratar de convocar a la gente para que se interese, para que participe, para formar un equipo, para destinar específicamente su trabajo a organizar una feria de esta naturaleza. En esta ocasión están más de 70 personas que van a participar en el día sábado, y ello ya implica un trabajo bastante fuerte. Claro. Ahora, lógicamente, agradecidas nosotras quienes formamos el área de la mujer de la convocatoria que hemos tenido en lo que a participantes se refiere. Cada uno ha mostrado su interés en participar en la misma, y por ello es que también invitamos al público, a la gente que escucha, a sus amistades, familiares, en fin, para que se den cita este sábado. Estaremos ubicando, montando todo lo que tiene que ver con carpas y todo lo necesario para la exhibición y comercialización de los productos, porque de eso se trata, que la gente no solo admire los productos, esos productos tan hermosamente diseñados, ¿no es cierto?, tan hermosamente creados, sino que también se lleven esos productos, que sean parte de su vida, de sus hogares, de su diario vivir. Eso es lo importante, y que apoyen también este trabajo, porque así es que se hacen los emprendimientos, así es que se realiza todas estas actividades. De lo contrario, no podríamos organizar siquiera, sino que es un trabajo compartido, ¿no es cierto? Quienes diseñan, quienes crean, quienes organizan y quienes también consumen, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos una cosa, los artesanos, las artesanas que participan en esta feria, ¿han tenido que pagar un valor para participar? Ningún valor, y esa es lo que nos propusimos. Sí, sabemos que hay muchas ferias en que tienen que pagar un porcentaje, tienen que pagar un costo de inscripción, pero gracias a que la institución está realizando actividades sin fines de lucro, actividades completamente gratuitas, es que nosotros proponemos siempre el realizar esta feria. Podríamos bien realizar otras actividades, pero nos parece que es un importante sector al que debemos apoyar, al que debemos seguir. Hay muchas mujeres también de por medio. Si bien es cierto, en nuestra primera feria, por ejemplo, nos propusimos un poco hacerlo con mujeres específicamente. Pero realmente ya a la medida que íbamos realizando el trabajo, vimos que no, que hay interés también del varón, ¿no es cierto? Claro. Y que son los jefes de hogar, ¿y por qué no? Entonces dijimos no, tuvimos que cambiar un poco ese concepto y dar la participación también ya en la segunda y en esta tercera. O sea, es el libre, ¿no es cierto? No nos hemos enfocado a que sea mujer, a que sea varón, no, sino que quien sea artesano y quien realice trabajos con tanta creatividad. Cada uno de ellos nos han expuesto un pequeñito antecedente de qué es lo que hace, cómo se desempeña, en fin. Y bueno, a quienes ya conocemos no ha sido necesario de eso, porque sabemos del trabajo, de lo que presenta en cada uno de sus de las actividades. ¿En qué horario va a ser esta feria? Bueno, se abrirá oficialmente, digamos así, a las 10 de la mañana. Ya. Ajá, hasta tipo 6 de la tarde. 5:30, 6 de la tarde vamos a estar. La feria anterior estuvo prevista hasta las 6. Nos quedamos hasta más tarde porque había más gente que se quedó. Entonces, varios artesanos se quedaron hasta casi en la noche. Estuvimos alrededor de las 7 de la noche. Se quedaron algunos todavía allí. Y ahí sí ya, con la oscuridad, ya tuvimos que levantar todo. ¿Y va a haber algún acto de inauguración? ¿Saben eso? Sí, sí. Sí, vamos a tener, ya hemos agregado algo más, ¿no es cierto? Van a ver a participar varios grupos en danza y música, tenemos alrededor de los 6 grupos en danza, en música también, y por supuesto queremos que disfruten, que la gente nos acompañe, venga, participe también como público y también que admire el arte, ¿no es cierto? Claro que sí. Que realicen. Amigas y amigos, estamos entonces todos invitados a la tercera Feria de Arte Urbano 2014. Artesanas humanizan sus productos. Cerámica, joyas de plata, batiks, lámparas en papel, juguetes, esculturas, joyería también, joyería de textil, reciclados, artículos en madera, en metal, fibras naturales, artificiales, figuras en fieltro, zapatos pintados a mano, cereales integrales, orgánicos y mucho, pero mucho más. No puede usted perderse esta feria el día sábado 9 de agosto desde las 10 de la mañana

un aviso lo podré evitar. En toda campana repicará y el que está dormido despertará. Oigo la puerta tocar, ay, la puerta tocar. Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el pregonero, el santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista, ¿con qué será? Escuchando, juntémonos en la casa. Cinco minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Pues los hemos despedido con un abrazo a nuestros amigos artesanos, a nuestras compañeras del área de la mujer. E insistimos en nuestra invitación. El día sábado, por favor, pues coméntelo con sus amigos, con sus vecinos, aquí en la Casa de la Cultura, más de 70 artesanas y artesanos en la tercera Feria de Arte Urbano 2014. Artesanas humanizan sus productos y pues ya lo hemos dicho, usted va a encontrar de todo un poco, ¿no? Cerámica, joyas en plata, juguetes, artículos en madera, figuras en fieltro, zapatos pintados a mano, cereales, productos orgánicos, es decir, usted tiene una oportunidad de llevar a casita cosas con mucha calidad a precios justos nos decía Gloria, más que justos, precios realmente cómodos. Todos los productos van a estar bastante baratos, como decimos nosotros popularmente. Así es que, amigas, amigos, el área de la mujer pues también da su aporte en esta celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura. Igualmente, pues ustedes conocen que el área de la mujer tiene muchas actividades, entre ellas danza árabe, ritmos tropicales, tango, milonga, vals argentino, dibujo, pintura, dibujo y pintura infantil, guitarra y danza folclórica. Estos talleres son los que ofrece el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues quienes quieran aprender a bailar, estos talleres ya están abiertos. Danza árabe, ritmos tropicales, tango, milonga, vals argentino, dibujo, pintura, guitarra y danzas folclóricas. Bien, pues nuestra invitación queda hecha y yo quiero pedirle a Andrés hacer una pausa, ya llegan las 10 de la mañana y al regresar tenemos mucho más aquí. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Mi nombre es Mayra Valencia, soy parte del Ballet de Aquilema. Felicito a la Casa de la Cultura por sus 70 años de aniversario. We'll be right back.

que practica la más repugnante idolatría y que practica descaradamente uno de los pecados más horrendos, la poligamia. Inútil es que Juan de Herrada invoque todas las leyes divinas y humanas en favor del Inca. Inútil que les diga que sólo el emperador tiene jurisdicción para juzgar a un rey vencido. Que les proclame la inocencia de un hombre que ha vivido de acuerdo con su ley y que no ha podido infringir leyes ni practicar religiones que no conocía. La causa estaba juzgada de antemano. Pizarro y Almagro, llenando hipócritamente las fórmulas, condenaron a Atahualpa a ser quemado vivo, a menos que se convirtiera al cristianismo, en cuyo caso le sería conmutado la hoguera por el garrote. Pedro Pizarro ha visto a su hermano Francisco con los ojos en lágrimas al salir de la sala del tribunal asesino. Esto no obstante, la misma noche, ese 29 de agosto de 1533, Atahualpa debía ser supliciado en la Plaza Mayor de Cajamarca antes de que Soto regresara con las pruebas plenas de su inocencia. Como un último esfuerzo, los defensores del Inca hacen una consulta a los aventureros, hombres de la España Negra, ganados por el fanatismo religioso y la codicia. 10-1 votan en contra del gran prisionero. Finalmente, Pizarro, para salvar un último escrúpulo de su conciencia y tener una defensa posterior, por si en España desaprobaban lo hecho, le pidió al fraile Valverde su firma en la sentencia. Sin vacilar, estampó su nombre, precedido de una cruz. Este inquieto, desasosegado, el deshonesto clérigo, como le llama Cieza de León. Cuando le fue comunicada la sentencia, Atahualpa increpó a Pizarro su falsedad. Le recordó haber cumplido, según declaración pública del mismo Pizarro, el pacto del rescate, y le dijo que, mientras él y su pueblo no habían tenido para los españoles más que cuidados y afecto, ellos se lo pagaban con la muerte. Viendo inútiles los requerimientos, volvió de nuevo a su actitud aparentemente serena y, de acuerdo con sus ritos, recomendó al vencedor la suerte de sus hijos y de sus mujeres. Enseguida conversó unos momentos con los amautas y los apus que estaban cerca de él. Ellos le recordaron que el espíritu de un inca no puede retornar al sol cuando su cuerpo ha sido consumido por las llamas del fuego terrestre, y le aconsejaron que se deje bautizar a fin de que le sea conmutada la pena. Ese fue el momento sombrío del desquite de Valverde. Ya en la plaza, en medio de la hoguera presta a ser incendiada y la horca, está el grupo formado por el Inca y sus verdugos. El sol se ha escondido ya. Unas cuantas antorchas vacilantes alumbran el fatídico escenario. Valverde rezonga salmodias y después que el Inca declara, por medio de los latines del acólito, que abjura su infame idolatría y abraza la religión cristiana, vierte sobre la cabeza del gran rey las aguas del bautismo, imponiéndole con la unción y la sal el nombre grotesco de Juan Francisco, el suplicio. Los frailes recitan su oficio de difunto. Se arrodillan los soldados en los rincones de la plaza, como borrachos. Los indios escuchan los estertores agónicos del Hijo del Sol. Cuando regresa Hernando de Soto con la noticia de ser falso todo lo de la conspiración de Huamachuco, se encuentra con el crimen consumado. Se indigna el joven e hidalgo capitán. increpa a Pizarro su precipitación, su cobardía, su injusticia, y asegura que esto le traerá el desfavor de la corona, porque sólo al emperador le tocaba juzgar sobre la suerte del gran rey. Pizarro se confunde, echa la culpa al fraile Valverde y a Riquelme. Estos se lanzan acusaciones e insultos, queriendo cada cual exculparse del asesinato. Así pues, la historia, lo que ha dado en llamarse pomposamente la historia, no ha tenido dificultad para rendir su fallo. Lo rindieron ya con sus disputas, con sus mentís, los tres principales actores del sombrío drama, declarándose culpables. Una mujer indígena de la parcialidad de los Arzas dijo, al saber la noticia, la oración fúnebre máxima del Inca y del Impari: Chaupi Punchapi Tutayaca. Anocheció en la mitad del día. El Inca joven y fuerte murió en la mitad de su trayectoria vital, y el gran imperio de Tahuantinsuyo, realizador de una cultura fuerte y sólida, y de una organización política y social más sabia y más justa que la del occidente de ayer y de hoy, cortó su parábola en pleno desenvolvimiento. Pues es preciso afirmar que la disgregación del imperio que realizara el gran Huaynacapa en un momento de amor se hallaba ya corregida por este hijo suyo, fuerte y sabio, rico de novedad y tradición. Después fue la ridícula comedia de los reyes postizos, que siguieron y siguen poniendo en práctica todos los imperialismos para dar a los pueblos sometidos la irrisoria vanidad de una burlesca independencia. Después fue Vilcabamba y su protesta. La epopeya heroica y trágica del cinche mayor de la parcialidad de los quitos, Rumiñahui, cara de piedra. Y fue, por último, el grito heroico de Túpac Amaru. Del pensamiento vivo de Montalvo. Nuestra historia de patria es una historia noble y una historia bella, porque esta patria mía nació con Atahualpa, el conquistador magnífico, unificador del imperio de Tahuantinsuyo, fruto del amor del gran Huayna Cápac, el Carlomagno del Incario y la reina de los Caras. Mi patria tuvo su confirmación con Bolívar, con Sucre en las alturas de Pichincha, y su partida de bautismo fue inscrita el 10 de agosto de 1809, cuando el primer grito de independencia americana. La historia de mi patria se ilustra con el episodio entre israelita y griego, Aspasia y Judith, Artemisa y Esther, de Manuelita Sáenz, la co-libertadora. Mi patria no nació en 1830. El 13 de mayo de 1830, en que Flores la desgajó de Colombia para su uso y provecho, es un episodio poco afortunado, tendiente en todos sus aspectos a despersonalizar. Mi patria no nació de un acto de felonía ni de una sospecha de crimen. En mis cartas del Ecuador afirmaba antes ya, en lo que menos se pensó en los pretorianos días de 1830 para constituir el Estado del Ecuador fue en la ennoblecedora historia del Reino de Quito, discutida después por los polillas de archivos. En aquella historia, realidad y mito, que es para nosotros como la leyenda del Cid para los españoles, como la de Rolando para los franceses, como la de los Nibelungos para los alemanes, y cuya narrador es el primer novelista y el primer exaltador de esta nacionalidad, Juan de Velasco. Por su clima, por su composición étnica, por sus coordenadas históricas, con lastre de religiones, legislaciones, conducta vital, cultura, la República del Ecuador, y digo actual desde Montalvo ofrece en examen rápido y acaso provisional las siguientes características permanentes unas, variables otras. A. El Ecuador. Lo que habría dicho con gran autoridad pero grullo es trópico. Trópico de tierras bajas y de tierras altas. Trópico con 38 centígrados a la sombra y trópico con 5 y 6 grados en las planicies luminosas de las serranías. Ser trópico es una fatalidad geográfica y un signo. Su irrecusabilidad, su permanencia, hacen ridículo todo empeño imbécil de insurgir contra ello. Y sin embargo, una de las derivaciones características de esta realidad es la de haber editado y propagado, con sentido peyorativo, el vocablo tropicalismo, que es al mismo tiempo desdén y acusación. B. El Ecuador es una tierra mestiza, de mestizaje incompleto. Los blancos, en la ley y la literatura, aman al indio. Los indios y los cholos, que han subido en cierta escala social o de nivel de vida, detestan y persiguen a los indios para alejar de sí una posible ubicación en el sector despreciado. Y el indio, que se ha quedado en el campo, que no sabe que se han hecho hermosas leyes para protegerle, es sistemáticamente embrutecido hasta el aniquilamiento por una trinidad fatídica. El cura, que maneja a su favor la superstición, el priostazgo, el alcohol, el purgatorio, el matrimonio y los muertes. El gamonal, que maneja la extorsión, el hambre, la deuda, la prisión y el látigo. La autoridad política, confabulada con las anteriores, usa de sus propios recursos. La cárcel, la tortura, el trabajo forzado. Así como en el aspecto climático y de medio físico, se ha acuñado aquella expresión peyorativa, tropicalismo, así en el aspecto racial, clasista, ha surgido con características de abyección, de insulto insoportable, esta palabra, cholo. Gentes que han tolerado que se les llame ladrones, rufianes, asesinos, se han indignado hasta el crimen cuando se les ha llamado cholos, mulatos y peor aún, indios. C. El Ecuador, país que no sintió los beneficios, ni siquiera aparentes, de la independencia bolivariana, y que pasó de la paternal dominación española, que alguna vez fue representada por gentes de bien, como el obispo Cuero y Caicedo, por ejemplo, a la dominación pretoriana, analfabeta y audaz, del extranjero Flores, siguió enamorado de la independencia que había soñado y no vivido, y a todo lo largo de su historia, sobre todo de su historia cultural y literaria, ha mantenido esta verdad irrefutable. Todas las figuras válidas de la cultura nacional han sido al mismo tiempo en su vida y en su obra luchadores por la libertad hasta el martirio. Dudo que algún pueblo joven tenga el franco y comprobable derecho de hacer una afirmación semejante. Las figuras torales de la cultura y la inteligencia ecuatoriana han sido, sin lugar a discusión, las siguientes. Espejo, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el precursor de la insurgencia, indio magnífico de cultura y rebeldía, acaso una de las más grandes figuras continentales, y con Benito Juárez una de las significaciones indias más altas. José Joaquín de Olmedo, el cantor de Bolívar, el independizador de Guayaquil, el jefe de la rebelión nacionalista a finales de siglo contra los opresores extranjeros de su patria, los famosos negros traídos desde Venezuela por Flores y contra la carta de esclavitud, que fue abolida el 6 de marzo de 1845. Federico González Suárez, arzobispo de Quito, que con su verdad bravía y descarnada puso en la desnudez esos burdeles y casas de lenocinio que habían sido los conventos de Quito, esas factorías de explotación de la miseria indígena que habían sido otros conventos de Quito en la colonia. Y tuvo que enfrentar la calumnia y las acusaciones ante el Vaticano, que fue considerado como herético y blasfemo cuando proclamó la sentencia liberal tremenda. Es un crimen sacrificar a la patria para salvar la religión. Y finalmente, este don Juan de la insurgencia, este don Juan Montalvo, voz ancha del pensamiento americano, largo y persistente grito de condenación a las tiranías y del que vamos a ocuparnos en el curso de estas páginas. Si las cuatro figuras fundamentales de nuestra cultura son las de cuatro servidores heroicos de la rebeldía humana, coincidentemente las fechas históricas primordiales, las que prefiguran y plantan los jalones por los caminos de la afirmación patria, son asimismo fechas de insurgencia, con triunfo o con derrota, que personalizan y tipifican la vocación de libertad de este sector continental. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Thank you. 10 de la mañana con 23 minutos, amigas, amigos. Escuchábamos El Valle de lo Alto, una composición de Charly García, como un homenaje póstumo a Julio Araya, que fue el vocalista, fue un aporte importante, un aporte importantísimo para la música latinoamericana. Fue vocalista de Altiplano de Chile, murió bastante joven, Julio Araya. Y Charly García, que fue su compañero, también chileno, compuso este tema, ¿no? El Valle de lo Alto. Realmente es una maravilla este tema. Bien, las 10 con 25 minutos, amigas, amigos. Y el día de hoy nos ha aceptado la invitación que le hiciéramos Patricio Herrera. Patricio Herrera es el director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente en el hall de la casona de la Casa de la Cultura se desarrolla la Feria del Libro 2014. Esto igualmente como uno de los actos importantísimos, los eventos importantes de los 70 años de celebración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, en un momento más estará ya con nosotros Patricio Herrera, director del área de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y los libros tienen una importancia fenomenal, ¿no?, en la vida de los seres humanos. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos libros ha leído este año? ¿Es una de las personas que devora libros o de pronto, le gusta tal libro y lo compra, lo consigue? O a lo mejor en la biblioteca de nuestra casita encontramos libros y los releemos. Hay algo que nos sugieren y lo buscamos. Bueno, lo importante es que un libro, amigas, amigos, es un compañero, sin duda alguna. Es un compañero para la vida. Y entonces, Patricio Herrera, que es el director de publicaciones, nos decía en una editorial de nuestra agenda de julio que uno de los programas insignes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años de historia ha sido el editorial. Y desde su inicio se destacaron, nos dice Patricio, las publicaciones realizadas con los textos de los grandes literatos del país, ya sea individualmente o en colecciones que hoy son verdaderas joyas bibliográficas. Benjamín Carrión, su fundador, pregonaba que el mejor vehículo para difundir la cultura es el libro. De allí la gran producción editorial a la que entregó su pasión y que convirtió a la Casa de la Cultura en el referente del Ecuador. Igualmente nos dice Patricio Herrera Crespo, la Casa de la Cultura ha sido lugar de encuentro de escritores de talla mundial como Arnold Toynbee, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Miguel Ángel Asturias, al igual que José Saramago, Ambrosio Fornet, Luis Brito García, Lisandro Otero, Arturo Corcuera, Jorge Bocanera, cuyo pensamiento quedó impreso en las revistas Letras del Ecuador, La Casa o Casa Palabras, que son parte de la historia de la cultura del Ecuador. Esta tradición editorial entonces se ha mantenido y ha recibido un nuevo impulso en la actual administración del escritor Raúl Pérez Torres, publicando nuevos títulos de jóvenes escritores, así también como de escritores actuales o de los grandes maestros del pasado siglo, ¿no? Libros sobre interculturalidad, historia, literatura, arte, libros para niños, libros de autores extranjeros que salen de las prensas de nuestra editorial continuamente. Entonces, amigas, amigos, hablar de libros es hablar también de una parte importantísima de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente dentro de estos libros que nosotros continuamente difundimos están las calcografías del Louvre. Esta es la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues anunciado desde el mes de agosto ya, ahora podemos decirlo, podemos anunciarlo, que pues estas calcografías del Museo del Louvre, el autor, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en género de arte con 204 páginas. Este libro contiene una colección de 90 calcografías del Museo del Louvre y esas obras, además de mostrar una alta calidad técnica, reproducen pinturas y esculturas de ese museo realizadas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Los museos de la Casa de la Cultura guardan estas calcografías que llegaron a nuestro país a principios del siglo XX con el fin de que sirvan como modelos para la Escuela de Bellas Artes de Quito. Ese es uno de los libros que nosotros recomendamos, pero por supuesto, hay muchas colecciones realmente importantes con el sello editorial de la Casa de la Cultura. Ser del Sur es otro libro de producción de la Casa de la Cultura, su autor Ramón Torres Galarza, es un libro de poemas y tiene 121 páginas. La poesía del libro Ser del Sur evidencia la voz, el espíritu reflexivo, la innegable sensibilidad creativa de un hombre fascinado por los misterios del amor y aquella profunda revelación de sus ancestros, donde el canto de los montes o el suicidio de los cóndores son apenas una manifestación elocuente del compromiso vital y humano que su palabra nos descubre. Canto libre, escueto, sin mayores pretensiones metafóricas, poemas que buscan no solo el vuelo armónico de los sentidos, sino que se ahondan en la carne y que van más allá para fortalecer el compromiso revolucionario que desde siempre ha dignificado la hermandad entre los hombres. Ser del Sur, Ramón Torres Galarza. Pero hay más, hay otro libro, El Paraíso, de Nelson Estupiñán Vaz. Es una novela, también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, impresa en este año 2014, reimpresa, diríamos, en este año 2014, puesto que la primera edición pues se la hizo en 1958 y esta sería la segunda edición. La producción novelística, nos dicen, de Nelson Estupiñán Vaz, constituye un aporte fundamental para el desarrollo de la narrativa ecuatoriana en general y de la afroecuatoriana en particular. Por lo tanto, contribuye a visibilizar al negro, ¿no?, al negro en nuestro país desde el plano del arte escritural, al tiempo que evidencia también su tributación al crecimiento cualitativo y cuantitativo de la sociedad ecuatoriana. En esta obra, el narrador, testigo y personaje secundario va dando cuenta de los niveles de degradación a que se ve sometida la población esmeraldeña. Por último, amigas y amigos, en este segmento de recomendaciones editoriales, queremos decirles que también Quise Vivir, este libro de Gladys Pozo de Ruiz, es una narrativa, ¿no?, también con el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, impreso en este año, 2014, tiene 66 páginas y nos dice, Quise Vivir es un libro fabulado con la sencillez y la ternura de quien conoce que la vida no es otra cosa que una sucesión inexorable de episodios en los cuales el amor, la nostalgia, los éxitos y el deleite de las sensaciones marcan las experiencias cotidianas y determinan la magia, el color, la fugacidad o la trascendencia de los días por venir. Texto cuya voz narrativa busca en los contenidos de la memoria el material, las anécdotas, los sucesos más recónditos y auténticos para ella. Desde allí confabular y recrear las historias que nos acercan a la inconsciencia del primer amor. Quise Vivir. El libro de Gladys Pozo de Ruiz, también pues de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

la misma que se ardió en la unión total. Hablar de ti es querer sembrar la paz sobre el mar de tu misterio. Moga mi luz, es la misma luz que viste el cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser. Sombra y sol, nada y Dios, porque sí, vital. Hablar de ti es cerrar la mano ciega del absurdo y del dolor para callar el grito de la rebelión. Hablar de ti es por siempre maldecir la guerra, el hambre, la iniquidad. Hablar de ti es querer pelear la paz. Nombrarte quiero al fin con todas las campanas de la gratitud. El soplo que me diste sabe a dónde va. Y en el momento de decir adiós, una canción dirá que no hay final y unas espigas durarán la paz sobre el mar de tu misterio. Moga mi luz, es la misma luz que diste el cielo de azul. Hablar de ti es querer cantar con la plenitud de ser. Sombra y sol, nada y Dios, porque sí, vital. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero agradecer el tiempo, la voluntad que ha puesto Juan Sigüenza. Él es, pues, el presidente actual de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, pues, le hemos traído un poco de su trabajo para que esté con nosotros unos minutos. Quiero agradecerle, Juanito, buenos días, qué gusto que esté por acá. Muchas gracias, para mí es el gusto de poder estar aquí en la prestigiosa radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que tenemos desde hace muchos años y que siempre ha estado sirviendo a la cultura nacional, ¿no? Porque la casa se ha creado bajo ese objetivo, esa perspectiva, y la radio es parte, ¿no?, de esta infraestructura que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está prestando un servicio a la comunidad, a la sociedad. Juanito, estamos de celebración, son 70 años desde que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se funda por parte del doctor Manuel Benjamín Carrión, precisamente con la intención de que sea la casa de las artes, de las letras, de la cultura nacional, ¿no? Muchos años han pasado donde, pues, realmente hemos recibido visitas de personajes ilustres dentro de la cultura, ¿no?, de las artes. Usted ya tiene algunos años también trabajando acá en la Casa de la Cultura, y muchos de ellos, o todos, entiendo yo, en el museo. Uh-huh. Entonces, desde ese espacio de vida, de trabajo, de creación, ¿cómo usted siente ahora a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con toda esta historia de tantos años, ¿no? Bueno, yo creo que hay que comprender mucho a Benjamín Carrión, ¿no? Manuel Benjamín Carrión, este gran escritor, este gran ensayista, este hombre diplomático, de una intelectualidad increíble, que tuvo esa visión de poder tener una casa en este país y que represente a la cultura nacional. Yo creo que el objetivo de Benjamín Carrión fue de que exista una casa para todos. Hablando de cultura, yo comprendo y entiendo de que el país, desde épocas inmemorables, ha sido un país que ha tenido una gran trayectoria cultural. Es un referente de la cultura, no solo nacional, es un referente, el Ecuador es un referente de la cultura de América Latina. Se ha hablado mucho respecto a los procesos culturales, por decirlo así, como ejemplo, ¿no? Hablar de Valdivia, el comercio de la concha espondilus, hablar de la Tolita, que está hacia la parte norte. Es decir, son verdaderos grupos que han generado un gran proceso dentro de lo que es la producción del arte. Y cuando hablamos de esa producción de arte, generalmente está revestido de esa cultura, de ese pensamiento, de esa cultura material e inmaterial que tienen, ¿sí? Claro que sí. Entonces, yo entiendo que Benjamín Carrión, que además fue paisano, yo soy de la provincia de Loja, ¿no? Él siempre tuvo en mente eso, ¿no? De poder tener un espacio donde se pueda mirar la cultura nacional y que a través de este espacio se pueda difundirlo universalmente. Creo que fue una gran labor que hizo Benjamín Carrión con difundir la cultura a través de esta institución que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, desde su espacio de trabajo, yo conozco que usted está como responsable del Museo Etnográfico, que sin duda alguna, pues igualmente es la representación de los pueblos originarios, ¿no? Que hacen también nuestra identidad, Juanito. Sí, bueno, no tanto responsable, pero yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no? Y cuando hablamos de la etnografía, bueno, hemos tenido una discusión de esos conceptos, tanto de etnografía como de antropología, porque en la ley de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aparece los museos de la Casa de la Cultura y en ellos está el museo Pedro Pablo Traversari, que es de instrumentos musicales, aparece también el Museo de Etnografía y Antropología, lo dice la ley de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos querido es, en este momento, y hemos hecho un proyecto, es para hacer el montaje de ese museo, porque siempre ha estado ahí la titularidad, claro, del museo, sí. Pero no se le ha dado ese impulso, esa importancia, ¿no? Para poder mostrarlo en la magnitud que se debería hacerlo, porque Pío Jaramillo Alvarado, él, según usted conoce también, tenemos una pequeña colección de trajes, ¿no es cierto?, que se llama Pío Jaramillo Alvarado, este gran antropólogo, este gran doctor también. Me iba a referir precisamente a eso, es decir, esta muestra ha estado por muchos años, y entonces, ¿podría usted contarnos qué es lo que se está haciendo realmente? ¿Cuál es la riqueza que se va, pues, a adicionar a todo lo que ya teníamos? Sí, lo que queremos nosotros es tener un museo en Quito que sea como un centro de interpretación de lo que es los grupos étnicos del Ecuador. Que claro, nosotros conocemos que son 14 nacionalidades, para otros investigadores nos dicen 13 nacionalidades indígenas, pero en realidad los grupos étnicos del Ecuador superan los 80, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es tener un espacio, aunque no sea tan amplio, pero que sea un espacio bastante lúdico en el cual el público pueda interactuar, ¿no? Y pueda más que todo vivir tanto eso, ese conocimiento del pasado y traerlo al presente, ¿no es cierto? Entonces la idea nuestra es de que el museo pueda tener esa expectativa, esa apertura, ¿no? De que podamos nosotros poner objetos o bienes que estén representando a diferentes grupos del Ecuador. Ahora, supongo que eso significa realmente también un rubro económico importante, ¿no? ¿Cómo asumirlo? Ya que, como conocemos, pues la Casa de la Cultura realmente tiene un déficit económico importante, ¿no? Bueno, hemos estado conversando sobre esto, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que el montaje del museo como tal implicará unos $800,000, quizá un poco más, ¿no? En este momento nosotros estamos preparando una muestra temporal. Perdón, 800,000 para esta área, digamos. Solamente, ¿no? Para solamente lo que implica para... lo que le estoy manifestando, ya. El montaje de un museo. De un museo etnográfico, una colección etnográfica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos hablado con el señor presidente de la Casa de la Cultura, él está muy gustoso de que se abra este espacio, se dé esta proyección en este espacio, y él nos ha ofrecido ayudarnos para poder conseguir los fondos. También hemos conversado en el sentido de que tendremos que golpear puertas, ¿no?, para que haya un apoyo y ver cómo nos colaboran diferentes instituciones. A lo mejor golpeemos puertas de embajadas, qué sé yo, de instituciones que nos puedan colaborar y nos puedan ayudar para poner en escena ese pensamiento, esa idea que tenemos de mostrar la cultura nacional en ese aspecto conocido desde la parte de la etnografía, ¿no? Esta mañana nos acompaña Juan Sigüenza, lo habíamos dicho ya, él es presidente de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente desde hace algún tiempo, iba a decir décadas, pero no es como para decirlo de esa manera, pues es nuestro compañero. Su especialización precisamente lo tiene cerca de los museos, cerca del arte, y queríamos conversar con él porque consideramos realmente que la presencia nuestra, Juanito, de cada uno de nosotros, pues es un sustento para la Casa de la Cultura en la medida de nuestro comprometimiento, de nuestro esfuerzo, por supuesto, y de nuestra presencia no solo física, ¿no?, sino nuestro aporte, claro, nuestro aporte a la Casa de la Cultura. Así es. Bueno, en realidad yo estoy 25 años, quizá más tiempo, relacionado al patrimonio cultural, ¿no? Entonces, hay dos palabritas, patrimonio y cultural. Y cuando hablamos de un patrimonio es prácticamente lo que estamos conversando en este momento. Así o sea, es. Lo que el ser humano puede aportar a la sociedad, ¿no es cierto? Esto se le ha dado un valor... Que puede ser histórico, que podrá ser estético, que podrá ser sentimental, que podrá ser artístico, es decir, bueno, puede tener varios puntos en los cuales puede uno tomar en consideración. Y siempre me ha gustado lo que es trabajar para estos espacios, ¿no? He podido sacar un título de guía de turismo, estar en la parte turística, sobre patrimonio y todo eso. Y eso me ha permitido quizá mirar con un mayor espectro lo que es el patrimonio, ¿cierto? Entonces, fabuloso, lindo trabajar para lo que es la cultura, conocer lo que de cerca en realidad y sentir lo que hablamos siempre de la parte cultural, ¿no? Eso ha sido sumamente enriquecedor para mí y claro, como siempre yo digo y comento, ¿no? Creo que los seres humanos debemos ser gratos a las instituciones. La Casa de la Cultura es una institución que a mí me ha dado mucho. ¿Cómo no dar yo lo que pueda hacerlo? Claro, ¿no es cierto? Porque sí. Yo lo hago con esa convicción. No lo hago por el hecho de decir, si no me dan esto, yo no voy a trabajar. Claro. Entonces yo lo hago con el corazón, o sea, que me gusta trabajar para el arte. De hecho, en este espacio, amigas, amigos, ustedes nos han escuchado en muchas ocasiones hablar del privilegio que es para nosotros trabajar acá en la Casa de la Cultura. Muchos vinimos bastante jóvenes, bastante jóvenes, y la Casa de la Cultura ha sido pues un espacio importante para nuestras vidas. Aquí nos hemos formado, aquí hemos conocido una infinidad de personas que de una u otra manera han influido, ¿no?, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser. Y por otro lado, imagínense ustedes, realmente este es un proyecto de vida, diría yo, Juanito, porque sí, es sentirse privilegiado de todo lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Estar en la Casa de la Cultura realmente yo creo que es un acto de comprometimiento con nuestro país, pero lo hacemos con cariño, lo hacemos todavía con esa... No sé, pero hay mucha nostalgia, ¿no?, de tiempos pasados, inclusive cuando llegamos. Claro. Ahora, pues, una de nuestras compañeras nos decía, han pasado tantos años y a mucho honor, decía, hemos envejecido aquí. y el envejecer, no dicho peyorativamente, ¿no? Uh-huh. Al contrario, envejecer, hablamos también un poco de sabiduría, de paciencia, de... Claro, quizás hasta hemos madurado un poquito. Así es, aunque sea un poquito. Miren sí. Ustedes, amigas, amigas, ciertamente, la Casa de la Cultura es una de las primeras instituciones culturales del país. Claro, y por ejemplo lo que se dice, ¿no? Y lo que está planteado de que cierto es que tuvimos un serio problema en el 41 y que luego la Casa de la Cultura es la que un poco llama, ¿no es cierto?, a esa reflexión de no seguir en ese agotamiento de un desmembramiento del país incluso, ¿no?, que se da. Y claro, Benjamín Carrión dice, si no podemos ser una potencia militar, si éramos cultural, pues. Y claro, lo hemos sido cultural, lo que hace es quizás ratificar esa potencia cultural que ha sido nuestro país y nuestro territorio. ¿Qué nos está pidiendo él? ¿No es cierto? Que reconozcamos eso como país. Y que a su vez que lo reconocemos, ¿qué tenemos que hacerlo? Conservarlo, preservarlo, proyectarlo, difundirlo, o sea, sentirnos orgullosos de la cultura nacional, que es lo que tenemos nosotros. Porque conocemos que el país, en todas las provincias y en todos los lugares del país, grandes escritores, grandes poetas, grandes artistas, ¿no es cierto? Que a lo mejor Quito, como una metrópoli, ha sido la que se ha vestido o se ha revestido, ¿no es cierto?, de todas las personas que han venido de diferentes lugares, diferentes provincias, buscando quizá días mejores, ¿no? Y eso es lo fabuloso que tiene nuestra, digo ya nuestra ciudad de Quito, porque yo aquí ya vivo más de 20 años, ¿no es cierto? Es fabuloso porque encontramos personas de todo el país, ¿no? Claro, de todo que el país, sí. Encontramos de todo el país. Y donde usted va se encuentra con paisanos, ¿no? Y cada uno tiene una anécdota que contarle, o sea, cómo ha llegado, qué es lo que vino a hacer, qué vino a buscar, parte de su proceso cultural, ¿no? Muchos nos hemos formado en Quito, ¿cierto? Hemos llegado a tener una formación en Quito. La ciudad nos ha acogido, nos ha abrazado, nos ha cobijado, no solamente a los quitucaras los tuvo en sus faldas el taika del Ruku Pichincha, ¿no es cierto? Nos tiene a nosotros acá, ¿no? Y eso es hermoso, eso es lindo, o sea, siempre darnos cuenta qué es lo que tenemos en este entorno cultural, ¿no? Aquí se ha hablado siempre de Quito y es importante que las personas miremos a este Quito actual, ¿no?, con ese patrimonio cultural que no solamente es su centro histórico, que no solamente son sus edificaciones, que no solamente son sus pinturas, o no solamente es Caspicara o Legarda, ¿no es cierto? El centro histórico tiene una gastronomía fabulosa, eso es un patrimonio increíblemente grande, ¿no? Dice Benjamín Carrión, hay que vivir o hay que recuperar esas tradiciones, ¿no es cierto? Claro, ¿no?, que sí. Y todo para nosotros es una tradición. Ahora estamos en un proceso de querer, a lo mejor queremos ponernos un poncho nosotros también, cuando hace algunos años quizás no queríamos verlo el poncho. Así es. ¿No es cierto? Y eso es verdad y hay que decirlo. Oiga, Juanito, y no solo el poncho, si nos ponemos a hablar un poco más de todo esto, es impresionante. Algunos utensilios, algunos, ¿qué diría yo? Comenzando por la parte de accesorios, ¿no? Uh-huh. Aretes, como usted lo ha dicho, de indígenas. No lo habríamos pensado, pues, que un mestizo o alguien que se asume como un poco blanquito lo usara. Uh-huh. Ni ponchos, una sigra menos. Imposible, ¿no? Claro. Unas alpargatas, jamás. Entonces, eso sin embargo, porque, va pasando el tiempo, claro. Y mira ahora, y es una moda, y es más, son artefactos y son artículos carísimos. Claro, es, ¿no?, una moda lo que usted dice, quizá podemos verlo así, ¿no? Pero también creo que hay un sentir de la persona. Sí, sí, sí, o sea, ¿cómo queremos recuperar en realidad cuáles son nuestras raíces. Y ahora lo usamos, sí, como moda, pero claro, también con un orgullo. O sea, mire, sí. Esto es, viene, qué sé yo, de Riobamba, ¿no? Esto es a la saca, yo traje, claro, a la comunidad tal, es decir, ya lo decimos con un poco de orgullo. Claro, aunque tenemos un blanqueamiento occidental, ¿no? Pero yo creo que estamos en una época de llegar a buscar cuáles son nuestras raíces. Claro, ¿sí?, que ¿de sí. ¿Dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿No es cierto? Estamos en esa posición, creo, de todas las personas. Dese cuenta, un poquito se ha llegado como a poner también, como usted lo ha dicho, de moda ya, en que todos queremos aprender quichua. Ah, también, ¿no? Claro, cómo no. Entonces, claro, es importante porque, a ver, quiero recuperar mi idioma, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un idioma que es el castellano y que a la final fue impuesto, ¿no? Y se trató de desaparecer el quichua. Pero qué bueno que no desapareció, pues. Claro que porque sí. Nosotros estamos recuperando. Y cuando nos damos cuenta que mientras conversamos, mientras hablamos, siempre combinamos el quichua con el castellano, ¿no? Entonces, eso es importantísimo dentro de lo que implica el recuperar nuestra identidad como pueblos americanos. La identidad, me refiero a la identidad de, la, de los grupos vernáculos de América, ¿no es cierto? Así es, Juanito. Siempre es grato conversar con usted y hablar de estos temas que tienen que ver con identidad, patrimonio, ¿no? Con lo que somos, realmente con nuestra esencia. Aunque, como dijo Juanito, de cuando en cuando se nos dé por blanquearnos un poquito, pero... Sí. Pero Además que yo creo que eso pues se nos ha quedado a nosotros como un, qué sé yo, un gustito por lo de afuera, ¿no es cierto? Entonces cuando nos dicen, ve, le traigo esta prenda, es Saraguro, ¿no? Pero esta de acá es norteamericana, entonces, es que es norteamericana. Entonces eso se había dado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En que todo lo que es extranjero lo veíamos así, ¿no? Además que sabemos de que como nuestra cultura es tan rica y la viveza criolla siempre existe, entonces como siempre se ha comentado y se ha criticado, ¿no? Compras en la fábrica internacional de Pelileo, pones la etiqueta, le pones la etiqueta y ya lo vendes como, claro, a lo mejor la técnica sí es norteamericana, pero el material y la confección es hecha en Ecuador, o sea, el Made in Ecuador. Por supuesto. Entonces creo que nosotros también en eso sí hemos tenido una historia. Yo creo que así como hablo del famoso pantalón blue jean, que fue el pantalón utilizado para los ferrocarrileros en Norteamérica, que fue una prenda de trabajo por la resistencia del material y todo, y que al final se convirtió en la moda contemporánea, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera pasó con el sombrero de paja toquilla. Usted se acordará que era lo que pasaba o que lo que sucede, y todavía se mantiene eso del sombrero de paja toquilla, que se habla que es panameño, ¿no es cierto? Claro. Así es. Y el sombrero ahora es, nuestro sombrero de paja toquilla es declarado patrimonio cultural intangible. Lo importante de esto es que tanto en lo artesanal como en otras áreas, pues sabemos ahora más que nunca que lo ecuatoriano es digno de exportación. Uh-huh. y unos mensajes que queremos decir desde nuestro programa Mañana es que la verdad es que Ecuador es un país rico en todo sentido, ¿no? Hombres y mujeres de bien, gente muy trabajadora, gente pues creativa, somos muy hospitalarios. Creo que en algunas ocasiones excesivamente hospitalarios, todavía ingenuos para creernos aquello de que todo el mundo nos quiere un montón, ¿no? Uh-huh. Y podríamos seguir hablando, la verdad, de este y otros temas en extenso, claro, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo le agradezco su tiempo, Juanito, y para concluir esta conversación, recordarles, amigas, amigos, que como ya lo hemos anunciado el día sábado, 9 de agosto, nuestro presidente de la Asociación de Empleados, Juan Sigüenza, y además especializado también en arte, compañero del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará con nosotros en nuestro programa en vivo y en directo. Para concluir, Juanito, le quisiera pedir un mensaje para todos nuestros compañeros, nuestras compañeras en estos 70 años. Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que compañeras y compañeros de la cultura somos todos los ecuatorianos, ¿no? Así es. Yo, desde mi perspectiva, les invito a que participen de todas estas actividades, de todos los programas que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha organizado, ha hecho el esfuerzo, ¿no es cierto?, de todas maneras, para poder levantar un calendario de actividades que tiene que ver con todo el proceso del quehacer cultural y que participen de estos, de estas actividades y estos eventos. La casa está abierta, la casa es de los ecuatorianos, así la creó Benjamín Carrión, y en esa línea, en ese sentido, pues

11:05 a.m. Señoras, señores, hace un momento, recuerdan ustedes, comentábamos precisamente de la importancia de los libros en las vidas de los seres humanos, ¿no? Y decíamos que muchas veces se nos es difícil comprar un libro por su costo, porque no hay la oportunidad, pero la Casa de la Cultura, desde siempre, digámoslo así, ha tenido una puerta abierta, especialmente para que las personas se acerquen y compren los libros a precios razonables, además con un sello editorial respetable, el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, históricamente, hemos buscado los libros de la Casa de la Cultura, grandes colecciones, grandes autores. Patricio Herrera Crespo, director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos dice que uno de los programas insignes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años de historia, ¿no?, ha sido precisamente el editorial. Y nos dice también que desde su inicio se destacaron las publicaciones realizadas con los textos de grandes literatos del país, ya sea individualmente o en colecciones que hoy son verdaderas joyas bibliográficas. Así es. Benjamín Carrión, su fundador, pregonaba que el mejor vehículo para difundir la cultura es el libro. De allí la gran producción editorial a la que entregó su pasión y que convirtió a esta institución, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el referente del país. Igualmente, la casa ha sido el lugar de encuentro de escritores de talla mundial, como Arnold Toynbee, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Miguel Ángel Asturias, al igual que José Saramago, Ambrosio Fornet, Luis Brito García, Lisandro Otero, Arturo Corcuera, Jorge Bocanera, cuyo pensamiento quedó impreso en las revistas Letras del Ecuador, La Casa o Casa Palabras, que son parte de la historia de la cultura de el Ecuador. Entonces, esa tradición editorial se ha mantenido y ha recibido un nuevo impulso en la actual administración del escritor Raúl Pérez Torres, publicando nuevos títulos de jóvenes escritores, así como de escritores actuales o de los grandes maestros de literatura, de arte, libros para niños, libros de autores extranjeros, que salen de las prensas continuamente. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros precisamente el director de publicaciones, Patricio Herrera Crespo, a quien agradezco su presencia en nuestro programa, pues sabemos que están, pero realmente trabajando así contra el tiempo, mucho trabajo en todo el año, ¿no? Y más ahora que estamos de celebración. Buenos días, Patricio. Gracias por estar acá. Bienvenido. Gracias por la invitación, Bachita. Es un honor compartir contigo estos micrófonos para conversar con el público sobre la importancia trascendente y reconocida de la Casa de la Cultura, que está cumpliendo la próxima esta semana 70 años de vida. Creo que el esfuerzo de Raúl Pérez Torres por reabrir la casa a la comunidad, una casa de puertas abiertas, en estos 2 años se ha hecho una realidad y ahora es una institución, es un espacio donde convergen todos los artistas, sobre todo de Quito y también del país, por supuesto. Desde que el escritor Raúl Pérez Torres, nuestro actual presidente, pues está acá en la dirección de esta casa, se ha dado una importancia especialísima realmente a los libros, ¿no? Reediciones, publicaciones, lo hemos leído ya ahora, de libros de gente joven también, pero también se ha hecho reimpresiones de autores consagrados, ¿no? Y en todo esto hay un gran esfuerzo, realmente. Sin dinero es difícil. Así es. Bueno, realmente nosotros dentro del proyecto editorial en esta administración, con el visto bueno de Raúl, nos planteamos varias colecciones que engloben diferentes estratos artísticos, literarios y diferentes épocas. Pero también nos descuidamos, cabe decir, los libros que no entran a colección y que la Casa de la Cultura auspicia a los escritores que presentan su obra y reciben primeramente el visto bueno de la Comisión Editorial. Pero como tú decías, y que es lo más cercano que tenemos en esta semana, quisiera yo referirme a la colección Esenciales. Le pusimos ese nombre porque realmente son los escritores esenciales que han creado una escuela, si se quiere, una tradición literaria en el Ecuador. Son los grandes escritores ecuatorianos. Por eso comenzamos con las obras completas de Pablo Palacio, que es el número uno, y el número dos es Nelson Estupiñán Vascón, la novela El Paraíso. Esta novela la hemos publicado porque la Casa de la Cultura es la única que le publicó en 1954. Nunca tuvo una reedición. Entonces, esos dos libros son el primero y el segundo número de la colección Esenciales. Y valga la oportunidad para anunciarles que el 28 de este mes presentamos Los Animales Puros en homenaje a Pedro Jorge Vera, que vamos a conmemorar 100 años de nacimiento, y hasta fin de año sacamos todos los cuentos de Enrique Gil Gilbert. Con esos cuatro libros de la colección Esenciales cerramos el año. Otro libro importantísimo de esta semana es El Siglo de Carrión, de Fernando Tinajero. ¡Uy, qué maravilla! Este es un libro expresamente escrito para la fecha y que vamos a presentarlo el día de mañana. Ese es el primer número de la de una nueva colección que nos hemos planteado, que se llama Antítesis, y que será una colección dedicada a ensayos. Y el tercer libro de esta semana es un libro hermosísimo que se llama Calcografías del Louvre. Yo, como te digo, por mi curiosidad dentro de la bibliografía, con la invalorable ayuda de los compañeros del museo, me enteré que había habido un cuadernito como diario del gran pintor Pinto. Entonces recobré ese y con el museo hicimos ese libro hermoso que salió de el álbum particular de Joaquín Pinto. Posteriormente me conversaron que había unos grabados de 1800, grabados franceses, que había como 70 grabados. Hablé con el director de museos, nos pusimos de acuerdo, él planteó la museografía para hacer una gran exposición de estos grabados y decidimos reforzarle con un libro. Igualmente es un libro de arte de formato grande que ha salido realmente bien. Guido Díaz, el director del museo, tuvo que sacar la autorización de los museos del Louvre para poder imprimir el libro. Logramos el auspicio para todos estos trámites de la Embajada de Francia, entonces ha sido un esfuerzo enorme, y el jueves vamos a presentar el libro y abrimos la exposición en los museos. Este libro de las calcografías del Museo del Louvre va a estar al alcance del público igualmente desde nuestra librería, Patricio. Sí, naturalmente, como tú muy bien decías cuando iniciamos la charla, esta es la oportunidad de las personas amantes de los libros de adquirirlos. Comencemos por el más caro, el libro de Pinto y el libro de las calcografías del Louvre, que son un libro de 30 centímetros por 30 centímetros, en edición de lujo, cuesta $40. Entonces ahora pueden adquirirlo a $20. Miren ustedes. En los libros de las obras completas de Pablo Palacio y la novela de Nelson Estupiñán Vaz, también impresión de lujo en pasta dura, es a $20. Ahora pueden comprarlo a $10. Y el libro de Fernando Tinajero, que es a $10, pueden comprarle a $5. Y así todos los libros. Y así todos los libros. Estamos en feria ahora, ¿no? Y es parte, es uno de los eventos principales, señoras y señores, y que hemos estado difundiendo todos estos días, porque consideramos ciertamente que uno de los platos fuertes de la Casa de la Cultura siempre ha sido su sello editorial. Más aún hoy, ¿no? Hay un consejo editorial, por lo tanto, usted tiene una garantía por doble vía. Venga a la feria, pues está en la casona, está en el hall de la casona antigua. Y también les invitamos a todos los actos realmente que se han preparado con mucho esfuerzo, con mucha alegría, por supuesto, con mucho entusiasmo para celebrar los primeros 70 años de la Casa de la Cultura, ¿sí, no? Así es, Bachita. Nosotros nos, creo que todos nos, la Casa de la Cultura, con el entusiasmo de Raúl Pérez Torres, nos hemos volcado para esta celebración, para decirles aquí estamos. La Casa de la Cultura es un patrimonio del Ecuador. Esta Casa de la Cultura es un patrimonio de Quito, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio cultural. Es una propiedad de los habitantes de Quito. Así es. Y de esta semana deben venir y apropiarse de la casa todos. Pero claro que sí. Porque absolutamente hay exposiciones, libros, música, arte, teatro, ballet, en fin, todo que puede ser importante. Muchos seres humanos tenemos diferentes, todos los seres humanos tenemos diferentes formas de expresar nuestras pasiones, nuestros enamoramientos, nuestro gusto por una u otra cosa. A Patricio Herrera su pasión los libros desde siempre, ¿no? Así es. Bueno, te cuento que yo, mi primer trabajo hace 51 años fue de corrector de pruebas de la imprenta de la universidad, bajo la dirección de la universidad de uno de los más grandes hombres que ha tenido el Ecuador, que es el doctor Pérez Guerrero. Coincidentalmente, el doctor Pérez Guerrero era miembro fundador de la Casa de la Cultura, muy amigo de Benjamín Carrión. Y los dos, el uno en la Casa de la Cultura y el otro en la Universidad Central, amaban los libros y dieron un impulso enorme a los libros. Desde allí yo me apasioné realmente por todo el asunto de libros. Sí, hemos leído y lo hemos compartido desde este espacio a nuestro público, algunas notas tuyas, algunas reflexiones también, y sí, ¿no? Es decir, se siente precisamente ese apasionamiento, ¿no? Por los libros. En alguna feria del libro, la última que hubo acá en Ecuador, pues se hablaba de, se hacía una encuesta, ¿no?, entre los visitantes y decían, ¿usted cree que el libro digital va a terminar con el libro clásico? Y claro, en lo personal creo que nunca, no sé, tal vez sea una solo nostalgia, ¿no?, mía, pero creo que nunca, no es igual, para nada. Sí, yo también creo. Y creo que también es una nostalgia, pero como alguna vez hablábamos con Raúl, con uno de los escritores, nada le puede quitar ese inmenso sabor, esa inmensa pasión que uno siente al pasar la hoja del libro. ¿Cómo el no? Tenerle en sus manos, acariciarle, decía, el olor a tinta cuando sale el libro. Yo creo que eso es irreemplazable. Eso es irreemplazable y yo creo que esto va a seguir. Y yo te quería comentar algo, claro, interesantísimo. Sí. La próxima semana sale a circulación el número 10 de la revista Casa Palabras. Ah, que es otra de las maravillas que tenemos acá en la casa. Y pues hemos leído, ¿sabes?, algunos artículos completos para que nuestros amigos oyentes se entusiasmen y digan, yo quiero sacar esa revista en mi casa y puedan venir a retirarla una. Pueden venirla a retirar porque es gratuita. Pero este número tiene una cosa muy especial, muy especial. Tiene un dossier de 20 páginas al centro de la revista, que son artículos muy poco conocidos, publicados en Letras del Ecuador en la década del 40. Eso es una joya, ¿no? Es una verdadera joya, porque Letras del Ecuador está cumpliendo 69 años. Letras del Ecuador cumple 70 años del próximo año. Entonces, nosotros queremos homenajear en la revista, no tiene nada de noticias, nada de información, tiene solo artículos que hemos, con el editor general, que ya te voy a conversar de este otro asunto, que es importantísimo, que es el escritor Patricio Viteri Paredes, él es el que lleva 8 meses investigando. Y él fue el que escogió los libros. Ahora, ¿por qué son 8 meses de investigación? Porque estamos terminando la edición del libro Huellas que nos cesan, que es una historia gráfica de los 70 años de la Casa de la Cultura. con muy pocos textos. Pero entonces de ahí la gente va a ver el doctor Velasco Ibarra inaugurando las exposiciones. ¡Qué maravilla! Diciendo que al Ecuador se le conoce por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Van a ver a este gran historiador mundial, Toynbee. Le van a ver a Saramago, a Sábato, a León Felipe, a los escritores latinoamericanos, a Fidel Castro, a Menchúa, Chávez, o sea, los grandes hombres, al último filósofo francés que vino, que no me acuerdo el nombre, los artistas que están ahora con una experiencia enorme, cuando eras jóvenes formando el teatro de ensayo de la Casa de la Cultura, al coro con Oscar Vargas Romero. Mucha historia, mucho arte, mucha en todo historia. Esto, claro que sí. Entonces, es importantísimo. Nosotros esperamos que hasta mediados de septiembre, porque es un libro que va a tener 350 páginas. 350 páginas. Vamos a estar atentos a esto y esperamos que nos diga sí a una nueva invitación, Patricio, para hablar encantado, solamente Bachita. De ese libro ya, ¿te parece? Encantado, Bachita. Y si hablaríamos de música, ¿te gusta la música, no? Es una sí, parte también no. Que es importante para la vida de las personas. Sí, qué hermosa es mucho la música. Es bellísimo. Y saben, estos días, señoras y señores, como ustedes conocen, les hemos invitado a una cantidad de actos maravillosos, la misma sinfónica que estuvo acá. Pues hemos insistido para el día sábado esta cantata que tiene una importancia realmente fuerte, profunda, porque es Boletín y Elegía de las Mitas también es un poema histórico que representa realmente así nuestra es, cultura, nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad. Sí. Y pues entonces nosotros no cesamos de invitarles, queremos salas llenas, los espacios verdes llenos. Sí, vengan, disfruten de esto que es de ustedes. Esto que es de ustedes, se ha hecho un esfuerzo muy muy grande realmente. Hay un equipo enorme de quienes hacemos la Casa de la Cultura, a la cabeza don Raúl Pérez Torres. Por lo tanto, pues, a veces decimos, no puedo ir porque no hay dinero, es muy caro. Sin embargo, los eventos, Patricio, que se están presentando por los 70 años, son eventos de gran calidad, ¿no? De gran calidad, de primera línea. Y esto, entrada libre a todos los eventos, entrada libre. Sí, así es. Entonces venga usted y festeje con nosotros los 70 años, los primeros 70, insisto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la casa de todos y de todas. Quiero agradecerle a Patricio Herrera, director de publicaciones de la Casa de la Cultura. Mil gracias, Patricio. Gracias, Bachita. Aprovecho de tu gentileza para invitar al público. Hoy a las 6 de la tarde inauguramos la exposición fotográfica Huellas que no cesan, que es precisamente el nombre que va a tener el libro, y de ese libro hemos sacado 70 fotografías que se van a exhibir en gran formato aquí en la Galería Presidencial en La Casona. Así es que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde. Se les va a entregar un catálogo muy bonito también de las fotos. Mil gracias, Patricio. Hay un hombre, un ser humano, músico, que desgraciadamente murió muy joven, digo yo, murió a los 64 años de edad. ¿Recuerdas tú en ese tiempo un poco más jóvenes, más adolescentes de lo que hoy somos? Pues Tony Croato. Uh-huh. Pues no solamente que nos hizo cantar, nos hizo bailar, sino que nos hizo reflexionar también. Y la música tiene también ese don, ¿no? De hacernos reflexionar, de emocionarnos, de hacernos mover un poco. Es decir, como todo lo grande. Este tema, en los años 80, realmente hizo mover a muchísima gente. Y lo cantábamos así en coros grandes, ¿no? Tony Croato, el tema es Temporal. Thank you.